Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El verano se ha ido. Primer banco nacional. ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde estás, Junior? ¡Junior! ¡Vamos, siete! ¡Dados, no me fallen ahora! ¡Papá necesita un nuevo par de zapatos! ¡Siete! Keep working till you're almost dead. This is the way to gather nuts for winter. Now that summer is gone. Así que, jugando de nuevo, ¿no? You'll be so very sorry someday. You'll see the gambling simply won't pay. That's not the way to gather nuts for winter. Now that summer is gone. Trae nuestra ración de nueces del banco y regresa antes de que caiga la nieve, Junior. Y no lo olvides. No apuestes. Primer banco nacional. ¿Te atreverías a jugar conmigo una partida, hijo? Sí, señor. ¡Siete! ¡Tú pierdes, hijo! ¿Qué? ¿No te quedan más nueces? Bueno, mejor suerte para la próxima. Thank you. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ellos me sorprendieron! ¡Oh! ¿Quién te sorprendió? Un grupo de bandidos. Se llevaron las nueces, se me echaron encima y comenzamos a pelear salvajemente. Y los vencí. Pero entonces aparecieron otros 50. ¿Cuántos dijiste? 50. Querían golpearme y... ¡Oh! ¡Con que apostando de nuevo! ¡Ven acá, Junior! ¡Te daré 10 azotes que jamás olvidarás! ¿10 azotes? Adivina, papá. ¿Doble o nada? ¿Eh? ¿Oh?